del Calvario donde vivo. Fue duro el camino para llegar a tu encuentro. Te marchaste sonriendo a disfrutar del paraíso. Al despegar, tus alas no se abrieron. Al despegar, tus alas no se abrieron. Al despegar, tus alas no se abrieron. Duro.